Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada Iglesia HEC, y buenos días a todos los amigos y hermanos que se suman en esta preciosa mañana. Hoy es un domingo muy particular. Hoy festejamos los 42 años de vida en esta iglesia, una mañana de celebración a nuestro Dios, por cómo Él se ha manifestado en todo este tiempo. Él ha manifestado su fidelidad, Él ha manifestado su amor para con nosotros, su gracia sobre cada una de nuestras vidas. Quizás vos puedas dar, al igual que yo, testimonio de lo que el Señor ha hecho en este tiempo, lo que ha hecho en el pasado, lo que está haciendo en el presente, pero también con la confianza de lo que el Señor va a hacer en el futuro. Podemos declarar con toda confianza, ¿sí? Yo te animo a que puedas declarar con esta confianza, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Quizás estás en esta preciosa familia hace un año, dos años, tres años, quizás hace 40 años estás en esta familia, y que puedas decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha provisto, hasta aquí el Señor nos ha guiado. Él es bueno y su misericordia permanece para siempre. Amén. Declara un amén ahí en el chat, de gozo, de alegría, de festividad. Y yo no sé si vos te emocionaste con estos videos. Yo estoy agradecido a los chicos de Multimedia que han hecho estos videos preciosos, ¿sí? Donde pudimos ver muchas caras, muchos recuerdos. Nos hemos podido ver a nosotros mismos en este tiempo. Recuerdos tan lindos, ¿sí? Del obrar de Dios aquí en Varela. Pero recuerdos aún más lindos de las personas, de cómo Dios ha obrado en la vida de tantas familias también en este lugar. Tantos y tantos que han pasado por esta familia, que los recordamos con tanto amor. Los recordamos con tanto amor. Los extrañamos, podemos decir, seguros, pero completamente seguros de que sus nombres están en el libro de la vida. Y eso nos da esa alegría y esa esperanza de que algún día los vamos a poder ver. Son parte de nuestra familia que han pasado en este tiempo. Pero también agradecidos a Dios por vos que estás del otro lado, ¿sí? Que sos parte hoy de esta preciosa familia, que estás hoy acá, pero también en oración. Sí, es nuestro llamado y nuestra oración en todo este tiempo, y va a seguir siendo el poder seguir intercediendo por aquellos que pasarán de muerte a vida. Por aquellos que todavía no podemos ver, todavía no conocemos, pero que sabemos que van a pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, que van a ser parte también de esta hermosa familia HEC. Es un verdadero gozo el tener esta expectativa, el tener esta esperanza. Es un verdadero gozo que estés hoy del otro lado, en esta mañana. Y quiero aprovechar en este momento para algo muy especial. Escucha bien. Que los cumplas. Bueno, lo que quiero desearte es un muy feliz cumpleaños, Iglesia HEC. Y quisiera, realmente quisiera cantarles el feliz cumpleaños, pero como siempre digo, por amor a usted, por amor a sus oídos, y porque el Señor todavía no me ha dado el don del canto, de la música, se lo voy a decir de esta manera. Me voy a limitar a decirle: feliz 42 cumple, Iglesia Amada HEC. Y si tenés alguno ahí al lado que es parte de la iglesia, tenés a tu esposo, a tu hijo, a algún hermano, decile feliz cumpleaños, abrazalo, feliz cumpleaños. Cumplimos 42 años y es una mañana de gozo, es una mañana para disfrutar en la presencia de Dios, pero hacerlo con una sonrisa, ¿sí? Quizás te levantaste, estás medio dormido, como decía el miércoles, pusiste el despertador y decís: ¿qué está pasando en esta mañana? Te olvidaste que era el cumpleaños, es el cumpleaños de la iglesia, así que disfrútalo con gozo. Y cumplís muy poquito todavía, una iglesia muy joven, 42 años, esta preciosa iglesia. Yo quiero animarte en esta mañana, ya que no te voy a cantar el feliz cumpleaños, quiero animarte en esta mañana con un pasaje, con una porción de la palabra de Dios, donde el escritor, en la carta de Hebreos, nos va a recordar algo. ¿Sí? Yo te animo a que puedas abrir tu Biblia en Hebreos capítulo 6, vamos a leer los versículos 10 y 11 en esta mañana. Y abrí tus oídos espirituales, abrí tu corazón, abrí tu mente a lo que el Señor nos quiere decir para este cumpleaños número 42. Y dice así: pues Dios no es injusto. Amén. Tenemos un Dios que es justo, un Dios que es recto, un Dios que da a cada uno según corresponda. Y dice: no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. ¡Qué memoria! El Señor va a tener presente todo lo que has hecho en el trabajo para Él. Y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen, sirviendo a otros creyentes como aún lo hacen, dice. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Esto se encuentra en Hebreos, el escritor de los Hebreos, capítulo 6, verso de 10 al 11. Y esa es una palabra que el Señor tiene en esta mañana para nosotros en nuestro cumpleaños. Dios es justo y bueno, Él es justo y bueno y nos ha dado el privilegio de poder trabajar para Él, el privilegio de poder servirle. Y quiero en esta hora reconocer el trabajo que todos han realizado y siguen realizando todos los líderes y toda la gente que trabaja en los distintos ministerios, en los distintos equipos de ministerio en esta preciosa y amada Iglesia Jeque. En un año muy particular, como todos ya sabemos, un año de pandemia que nunca nos hubiéramos imaginado encontrarnos hoy con 42 años en esta situación, la cual, como decía recién, no imaginamos ni tampoco imaginamos el tiempo y cuánto se iba a extender. Pero se pudo ver el trabajo y el esfuerzo de cada uno de ellos, trabajando y sirviendo por el amor que tienen a la obra y más que nada por el amor que tienen al Dios de la obra. Tuvieron que dedicar mucho tiempo, ¿sí? Tuvieron que hacer las cosas de una manera totalmente distinta, dedicar horas, en muchos casos a filmarse para poder presentar el mensaje a los niños, a los adultos, hacer lo más creativos posible, y como todavía nos cuesta, amigarse con la tecnología. Muchos de nosotros tuvimos que amigarnos con la tecnología, aprender cosas nuevas que no sabíamos para poder llevar el mensaje a otros que todavía no lo conocen. Tuvimos que hablar, tuvimos que orar, tuvimos que aconsejar, tuvimos que animar a muchas personas a través de alguna videollamada, viéndola a través de una videollamada, a otras que ni siquiera conocemos ni hemos visto el rostro. Hemos podido hablarles y ministrarles en este tiempo, así que el Señor les bendiga y el Señor les prospere, el Señor les siga añadiendo a sus vidas bendiciones, a cada uno de los líderes y los obreros de esta hermosa iglesia, de cada uno de los ministerios. En especial bendecimos al ministerio de multimedia, que tienen y tuvieron un gran trabajo y todavía lo tendrán por delante, a los adolescentes, al equipo de adolescentes de generación, por cada sábado conectarse y llevar bendición, llevar una palabra para cada uno de nuestros adolescentes en nuestra iglesia, a los niños, ¿sí? Que cada sábado también el club de niños, a los cluberos que han recibido palabra a través de sus maestros, a través de todo el equipo de ministerio, a las mujeres que cada primer sábado tienen esas reuniones con esos temas tan importantes y trascendentes para la vida de las mujeres. ¿Cómo no tener en cuenta al servicio social, con las ropas, con el alimento que les han llegado a tantos que han necesitado en este tiempo? A la alabanza, al ministerio de alabanza, con esa alabanza que no para y que nos animan día a día a poder elevar una adoración genuina a nuestro Señor, aún en medio de las circunstancias más difíciles. La alabanza en nuestra iglesia Jeque no para. Y qué hablar de los matrimonios, ¿sí? Una vez al mes teniendo esas reuniones tan divertidas con esos sketches, descubriendo talentos nuevos de tantos actores, de tantos matrimonios que han servido al Señor en todo este tiempo. El Señor nos ha presentado desafíos y hemos aprendido a sobrellevarlos y a seguir adelante. ¿Qué, cómo no hablar de los plateados, de nuestros adultos mayores, preciosos adultos mayores que también han sido bendecidos y que también han tenido que amigarse con la tecnología? Quizás le ha costado en algunos casos más que a otros, que a los jóvenes que por ahí estaban más cancheros, pero lo han logrado, se han esforzado y lo han logrado también poder conectarse en sus reuniones y poder disfrutar de esos tiempos de oración cada miércoles. También bendecir al Ministerio de Sonido, al Ministerio de Jóvenes, los 412 que se han juntado estudiando los libros de Filipenses, de Efesios, en este tiempo de pandemia, cómo han participado en participar, compartiendo alguna pregunta, compartiendo algún testimonio, y el Señor los ha bendecido también en este tiempo, y han sido bendición cada uno de ellos, los distintos ministerios, a otros también. Cómo no hablar también del Ministerio de Mantenimiento, un ministerio precioso que durante esta cuarentena usted se va a sorprender. Cuando volvamos nuevamente a nuestro templo van a ver lo renovado, lo que el Señor estuvo haciendo y cómo el Señor se estuvo manifestando a través de la vida de estos hermanos. Dios te bendiga también en este tiempo, a vos, maestro, a los predicadores, a cada músico, a los coordinadores de los grupos de oración tan importantes en este tiempo, a los diáconos que han tenido siempre una palabra de consejo, una palabra para compartir con los demás, a los encargados también de distribuir los alimentos, a las personas que estuvieron necesitados, nuestros hermanos, pero también lo han hecho en la comunidad, asistiendo y aceptaron este desafío de demostrar su amor, sirviendo, como decía recién, a la iglesia, pero también a la comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos alrededor del templo, también los hemos bendecido en este tiempo, con la esperanza de que este trabajo algún día dará fruto, dará un fruto espiritual en la vida de todos aquellos que han recibido esa semilla. El Señor te siga bendiciendo en este tiempo, porque vos sos parte también de esta iglesia y lo has hecho también a cada uno de ustedes por su fidelidad, por esa confianza en el Señor, en esa promesa que el Señor nos había dado a principio de año, que los cielos seguirían abiertos, y los cielos siguen abiertos, aún en medio de pandemia. El Señor está presente, pase lo que pase, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las necesidades, pudimos comprobar que la mano de nuestro Señor no se ha cortado sobre nuestra vida. Podemos verlo al Señor sosteniéndonos. Yo sé que hay muchos de ustedes que están del otro lado que seguramente pueden decir amén, el Señor estuvo proveyendo aún en la necesidad que estuve pasando, aún en la necesidad espiritual, emocional, económica, el Señor estuvo conmigo, Él estuvo cobijándome en la sombra de sus alas. El Señor es fiel y esos cielos siguen abiertos en este tiempo. ¿Amén? Declara un amén ahí. Mira alguno en tu casa y decir conmigo, los cielos siguen abiertos sobre nuestras vidas. Ahí sacudirle un poquito, decirle, los cielos siguen abiertos. Y también declararle feliz cumpleaños. Hoy estamos de cumpleaños, estamos de fiesta. Es un día para celebrar el día de hoy. 42 años de vida, ¿sí?, junto al Señor. 42 años donde Él nos sigue guiando. Y te invito en esta hora a que me acompañes en la lectura de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y vamos a compartir una palabra para este año, para estos 42 años. El Señor nos quiere animar, exhortar, desafiar a través de esta palabra. Así que te animo a que puedas abrir tu Biblia también. Si la tenés por ahí, puedas marcar este versículo para este año, ¿sí? Que el Señor te siga sosteniendo con esta palabra. Y dice así en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Escuchó bien? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Esa es la palabra del Señor para este tiempo, para la iglesia GEC. El trabajo, en tu trabajo en el Señor no es en vano. Y vamos a leerlo en otra versión también. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor, ¿cómo? Con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Amén, amén. Y yo quiero orar en esta hora, para que esta palabra que el Señor nos da en estos 42 años, ¿sí?, se aferre a nuestra vida, pueda hallar un corazón dócil, un corazón, una tierra fértil, para que esa semilla pueda dar fruto, y puedas bendecir tu vida, tu matrimonio y tu iglesia con ese servicio al Señor, como nos va a declarar en esta mañana. Estas características que tiene una iglesia viva, pujante, una iglesia joven, como es nuestra iglesia GEC. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, tú bendigas la vida, Señor, de cada líder, Señor, de cada equipo de ministerio, Señor. Te pido que bendigas la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que son parte de esta familia preciosa. Señor, bendecilos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque es un día de celebración. Gracias porque, como decíamos recién, 42 años donde tú estuviste con nosotros, acompañándonos, y hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Y anhelamos, Señor, que lo sigas haciendo. Queremos ser esa iglesia llena del Espíritu Santo, esa iglesia que tú vienes a buscar, Señor, esa iglesia que se mantiene firme, constante, Señor, buscando tu presencia, anhelando tu santidad. Señor, te pedimos y te entregamos nuestra vida en esta mañana y pedimos que tu palabra nos hable una vez más. En el nombre de Jesús, Señor, Gracias, Señor. Gracias expresamos en esta mañana. Amén. ¿Qué desafío nos presenta el Señor a través de este pasaje? ¿Qué desafío en este aniversario? El desafío de gastarnos para Él, el desafío de darnos todo para Él, de servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo entusiasmo, es el desafío en esta mañana. Y el apóstol escribe a aquella iglesia, como si estuviera escribiéndonos a nosotros hoy, como si Él si nos veníamos en el tiempo y Él estuviera escribiendo a nosotros por los 42 años, ¿sí? Sabiendo que tenemos 42 años y esa carta, porque no es un libro, sino que es una epístola, es una carta, esa carta llegara hasta nuestros días hoy, que nosotros fuéramos esos destinatarios, ¿sí? En nuestro aniversario. Así que imaginemos que esa carta es dirigida hacia nosotros y no a los corintios. El apóstol dice: hermanos amados míos, Jec, póngale usted Jec, le está hablando el Señor a usted aquí en Varela, y nos va a presentar cinco características de una iglesia pujante, cinco características de una iglesia creciente, una iglesia viva que se extiende, que avanza bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana vamos a ver cinco características que en estos 42 años nos han caracterizado, pero que el Señor nos anima a seguir sosteniéndolas, a que podamos seguir avanzando bajo estas cinco características en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, dice, es una iglesia que se mantiene firme. El apóstol Pablo dice: manténganse firme. Una iglesia firme es una iglesia fuerte, como dice otras versiones, que está anclada sobre la roca, sobre un fundamento que es la palabra de Dios, que seguirá avanzando firme y no volverá atrás sobre sus pasos. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de nosotros, ¿sí? Hablamos de nosotros que conformamos la iglesia, que no abandonamos, que no retrocedemos. Dice la palabra: no somos de los que retrocedemos frente a las presiones. Y quizás en esta mañana, quizás estás pasando un momento difícil, y quizás a veces tenés como ganas de tirar la toalla, de dejar de seguir esto de ser discípulo de Cristo, y estás con esas luchas. Y yo te animo en esta mañana que te tomes en fe, en la fortaleza que nos da la palabra, en el poder del Espíritu Santo. Y yo anhelo que en esta mañana el Señor pueda bendecir tu vida, pueda ser lleno y animado por Él, que todo lo que hiciste, que todo lo que haces en Él va a dar fruto, y te sostengas en esta fe, y que no retrocedas, como dice, como nos exhorta el apóstol Pablo, a mantenernos firmes, ¿sí? Frente a cualquier presión en tu hogar, en tu matrimonio, puedas mantenerte firme en este tiempo. Somos llamados a mantenernos firmes, a no volver hacia atrás. Es una iglesia la que espera el Señor, que sea una iglesia firme, donde seguirá atravesando seguramente momentos difíciles como los estamos atravesando hoy. Va a haber seguramente momentos de duda, llegará en algún momento el temor y habrá que seguir batallando. Pero ¿sabes qué, iglesia amada Jec? No es una opción. Nunca será una opción huir del campo de batalla. Debemos atravesarlo porque el Señor está con nosotros y Él nos dará la victoria. Cuando dice que es una iglesia firme, nos está hablando que es una iglesia inamovible, segura en el propósito de Dios, segura en el llamado que Dios nos ha hecho hace 42 años. Y el llamado que Dios nos ha hecho hace 42 años atrás es el mismo que ahora. Es extender el reino desde Varela hasta lo último de la tierra. Amén. En segundo lugar, el apóstol no solamente nos habla de estar firme, sino nos habla de esa iglesia pujante, que es una iglesia que se mantiene constante. ¿Y en qué se mantiene constante, como decíamos recién? En el propósito y en las acciones. Es una iglesia que no se cansa frente a la adversidad, que asume un verdadero compromiso, ¿sí? Y no un compromiso por un rato, de a momentos, por la emoción, movidos por la emoción, sino que tiene convicciones y se mantiene firme en ella frente a la adversidad, persevera a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que se pueden ir presentando, se mantiene constante, se mantiene inconmovible, es decir, que no se altera bajo los cambios que van sucediendo, que se puedan presentar alrededor. se mantiene firme, constante, a pesar de las presiones que la iglesia va recibiendo, más en estos tiempos de lucha, más donde el enemigo quiere ganar terreno, la iglesia se mantiene firme como un faro y como una luz, siendo sal y luz para este mundo. No pierde el rumbo. Jamás pierde el rumbo, tiene un norte claro hacia dónde tiene que ir, que tenemos que alcanzar a otros con la buena noticia del Evangelio. Amén. Firmes, pero también constantes, ¿sí? No estáticos, que avanzamos, pero constante, con firmeza, con seguridad, con convicción de quién nos ha hecho el llamado y hacia dónde nos lleva. En tercer lugar, es una iglesia que se mantiene creciente. Es una iglesia que crece, como dice también nuestro lema, una iglesia que crece, que avanza, siendo el resultado del cual de ser firme y de ser constante da como resultado el crecimiento. Es un crecimiento integral, sin descuidar ninguna de nuestras áreas. Crecemos en lo espiritual, crecemos en lo emocional, crecemos en nuestra capacitación, pero crecemos también numéricamente, crecemos en calidad. Crecemos en una mayor mayordomía, ¿sí? De los recursos que el Señor nos ha dado, esos talentos que el Señor nos ha dado, los recursos del tiempo, cada vez los administramos mejor, somos buenos administradores de los talentos que Él nos ha dado, de la economía que Él nos ha dado, con nuestro dinero, somos buenos administradores de los dones, de la gracia que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Crecemos en capacitación a través de los discipulados que la iglesia nos da, a través de los institutos bíblicos, a través de los encuentros, de las reuniones, seguimos creciendo, seguimos avanzando en el nombre del Señor. Y esto trae, como decía recién, aparejado el crecimiento en cantidad, el fruto de personas alcanzadas por el Señor, hombres y mujeres transformadas por la gracia de Dios, que hayan salvación en Él. Es el fruto, la consecuencia de ese trabajo esforzado en amor en el Señor, el fruto que Él da. El apóstol le va a agregar algo al crecimiento que tenemos que tener en cuenta. Dice, creciendo siempre, no por un rato, no en un momento, no de a ratito, sino creciendo siempre en el Señor, sin detenernos, sin relajarnos. La tarea es continua, es una tarea ardua, no es una tarea fácil. En algunos momentos habrá altibajos, pero se es constante. Puede ser que a veces haya algún antibajo hacia dónde estamos yendo, cómo lo estamos haciendo, y el Señor vuelve a ajustarnos de vuelta y nos va llevando en la dirección correcta. Puede haber altibajos quizás en tu vida espiritual, en mi vida espiritual, pero el Señor nos vuelve a corregir y nos pone en el lugar correcto, en el camino correcto, para hacer las cosas, no para Él, sino en el Señor. Y cuando lo hacemos en el Señor, como dice este pasaje, hay fruto, no trabajamos inútilmente, porque Él está con nosotros, Él es el que edifica la obra. En cuarto lugar, es una iglesia entusiasmada, es un cuerpo que está entusiasmado, es una familia que está entusiasmada. Esta es una cualidad que todos nosotros debemos tener, que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros, estar entusiasmados en servir al Señor, estar contentos, estar alegres, ¿sí? No hacer las cosas por hacerlas, sin tener sentido. ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? Debemos hacer las cosas porque tienen sentido y propósito para nosotros. Es un privilegio poder servir al Señor. Lo debemos hacer pensando en que eso va a dar fruto, que lo que el Señor nos da para decir, para compartir, que esa semilla va a dar fruto en la vida de otros. No hacer las cosas por obligación. Uy, no me queda otra. Uy, me lo pidieron a mí. Ufa. Y lo tengo que hacer yo, pero al final nadie me reconoce lo que yo hago, y bueno, lo voy a hacer igual, pero va a ser la última vez. No pensar que va a llegar un momento donde nos vamos a jubilar de servir al Señor, sino siempre entusiasmado en las oportunidades que el Señor nos da para servir en su obra. Es un privilegio, es un honor poder servir al Señor, y así lo debemos ver. Es un privilegio llamarnos cristianos, es un privilegio llamarnos discípulos de Jesucristo, y así debemos vivir, y así debemos andar, firmes, constantes, seguros hacia dónde vamos, pero también entusiasmados, que sea una alegría. Debemos en este tiempo pedirle al Señor que Él renueve ese gozo en el servicio, quizás alguno de nosotros en este tiempo, quizás el servicio al Señor le es una carga, le es un pesar, ha perdido el objetivo, ha perdido la razón por cual sirve, quizás no hay entusiasmo, y es un tiempo para que el Señor nos renueve en el gozo del servicio. Quizás en este tiempo algunas luchas en tu casa, quizás, como compartía el miércoles, alguna diferencia con alguien en la iglesia, con algún líder, te ha quitado o has perdido esa alegría de servir al Señor, de hacerlo con entusiasmo, y has perdido el objetivo para quien lo hacía. Y quizás pensás que solamente lo hacemos para las personas, o para los líderes, o para los demás, pero debemos nunca perder la vista, que todo lo que hacemos es en el Señor, es para el Señor. Todo es de Él y todo es para Él. Y es nuestro servicio, es un acto de adoración a nuestro Señor. Debemos estar entusiasmados, por lo tanto. Debemos estar motivados con expectativas. Expectativas por lo que el Señor ya hizo. Expectativa por lo que el Señor está haciendo. Y expectativa por lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas, en primer lugar, pero también en la vida de la iglesia. Bien en el obrar, en nuestro barrio, en el lugar donde estamos, sabiendo que Dios va a hacer la obra y Dios va a dar fruto en lo que hagamos. Dios va a seguir obrando. Debemos de tener esas expectativas, ese entusiasmo en seguir innovando, en seguir desarrollándonos para presentarle al Señor un ministerio, un servicio más efectivo, con mayor capacitación, y que esa motivación nos lleve a estimular a otros a que también sirvan al Señor entusiasmados, de poder contagiar a otros para que también le esté sirviendo. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cómo está nuestro entusiasmo? Hoy, con 42 años, ¿sí? No sé hace cuánto que venís a la iglesia, no sé hace cuánto estás sirviendo al Señor, pero ¿cómo está tu entusiasmo hoy? ¿Hay alegría? ¿Hay gozo en el servicio? ¿Lo haces con entusiasmo? ¿O quizás hay amargura, hay tristeza, hay cansancio? Bueno, en este día vamos a orar para que el Señor renueve ese gozo, que realmente puedas reenfocar tu vista donde tiene que ser y puedas verlo a Él, y que todo lo que haces y todo lo que recibimos lo hacemos en el nombre del Señor. Amén. En quinto lugar, se mantiene segura de la tarea. Una característica de esta iglesia, que en estos 42 años, de esta iglesia Hex, una iglesia que se mantiene segura de la tarea. Como decía hace un momento, los cielos siguen abiertos para nuestra iglesia, y lo sabemos y lo comprendemos, y comprendemos el alcance de esta tarea, comprendemos la magnitud de esta tarea, que todo lo que hacemos en el Señor va a traer fruto, que cada semilla en los niños, cada semilla en los adolescentes, cada semilla en nuestros jóvenes traerá cosecha espiritual, traerá fruto espiritual. Algunos frutos serán antes, otros serán después, algunos lo podremos ver ya inmediatamente y otros van a ser de largo alcance, pero tenemos que tener claro que la obra es del Señor. El Señor lo afirma en este pasaje: cada consejo, cada charla, cada momento que pasamos con las personas, con los adultos, cada consejo a los matrimonios, cada tiempo que invertimos en los demás va a dar una cosecha, va a traer bendición. Nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Como decía el otro pasaje, nada de lo que hacemos en el Señor es inútil. Quizás alguno de nosotros puede llegar a pensar que el esfuerzo que invirtió en el Señor no valió la pena. Quizás todavía pareciera que los resultados no son visibles, que no se ven cambios en la vida de las personas, en la vida del ministerio, aún en el equipo donde trabajás. Vos ves, o quizás pensás que no hay fruto, que no ves el obrar del Señor, y podemos sentirnos tentados a bajar los brazos. Decir, ¿para qué si no hay resultados todavía visibles? Y quiero decirte que es una tarea muy grande la que tenemos por delante, y te animo a seguir levantando los brazos para servir al Señor. Es una tarea tan grande que depende la eternidad de otras personas, y por lo tanto a veces pareciera que la tarea es tan grande que es fácil muchas veces sentirnos solos, es fácil a veces caer en la debilidad de ver a otros o ver a otras personas, y el Señor te eligió a vos para poder servir en este lugar. y todo lo que vos hagas para Él va a dar fruto en este tiempo. El trabajo en el Señor lo debemos hacer en el poder de su fuerza. Él va a reactivar tu vida espiritual en este tiempo también. En el texto se puede ver claramente la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Y cuál es esa parte? Es mantenernos firmes, es mantenernos constantes, es mantenernos creciendo, y mantenernos entusiasmados. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Pero la tarea del Señor es hacer que esa tarea dé fruto. Esa es la tarea de nuestro Señor, que todo nuestro trabajo no sea inútil y no sea en vano. Es su poder actuando en la vida de nosotros. Somos como un intermediario, un canal de lo que Dios va a hacer y va a seguir haciendo en la vida de otros. No importa lo que nuestros ojos no puedan ver en este tiempo, o el resultado quizás lo veamos, o como decía recién, no lo veamos, o quizás cuando nosotros ya no estemos, se pueda ver el fruto, otros puedan disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Y yo sé que el Señor ha bendecido a tantos, que como decía al principio, hoy ya no están con nosotros, pero han dejado una marca, han dejado una huella en nuestras vidas y siguen bendiciéndonos con el ejemplo, con la vida que han vivido, con las palabras que han tenido hacia cada uno de nosotros. Debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos constantes, creciendo y entusiasmados. Nuestro trabajo nunca de esta manera será en vano. Así que te animo, Iglesia Jec, vale la pena el esfuerzo, porque estamos seguros que va a haber resultado. Y yo quiero orar en esta mañana para que el Señor renueve esas fuerzas en tu vida, para que el Señor te dé ese entusiasmo, para que sigas firme, para que sigas constante, para que no te detengas de crecer, que sigas avanzando y te sigas capacitando, que esa sea tu prioridad en tu vida y un anhelo todo el tiempo de seguir avanzando, confiados en esa promesa que el Señor nos ha dado, que sembrar va a dar fruto, que es una realidad. Por lo tanto, no desmayes, por lo tanto, no te canses de invertir tu vida en la obra del Señor. El resultado, querida amada Iglesia Jec, el resultado está asegurado. Así que permitime orar en esta mañana. Quiero bendecir tu vida y animarte, y que el Espíritu Santo en esta mañana te sostenga con estos principios: mantenerte firme, crecimiento, entusiasmado y constante, que no bajes los brazos. Sí, quizás en esta mañana hay alguno que dice: sí, la verdad que he dejado de servir al Señor, o lo estoy haciendo pero lo hago sin ganas, para cumplir, porque me lo piden los demás, porque asumí una responsabilidad. Pero no es lo mismo que trabajar en el Señor, con la seguridad que Él está con nosotros y que lo que estamos haciendo lo hacemos de la mejor manera, con la excelencia que Él se lo merece. Eso da resultados y lo vas a poder comprobar en tu vida. Así que yo te animo en esta mañana a que me puedas acompañar en esta oración, y que puedas en esta mañana decir: Señor, yo quiero que me renueves, quiero que renueves mi entusiasmo en esta mañana, Señor, y decido perdonar, decido dejar cosas que me han lastimado hacia atrás y que me han impedido ver lo que vos querés hacer en mi vida de acá en adelante. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de tus siervos, Señor, de cada amigo que se ha conectado, Señor, de cada uno de aquellos que son parte de esta familia Jec. Señor, queremos servirte, queremos crecer, queremos estar firmes y constantes en ti, Señor. Sabemos, Señor, que todo lo que hacemos para ti, en el Señor, Señor, teniéndote en cuenta vos, Señor, va a haber fruto, Señor, va a haber bendición. Señor, yo te pido por aquellos que se sienten cansados, que han bajado los brazos, Señor, que han corrido su vista, Señor, de quién eres tú y cuál es tu llamado para nosotros individualmente y como iglesia, Señor, y han perdido el rumbo, Señor, que en esta mañana de cumpleaños, esta mañana de festejo, sea una mañana, Señor, para replantearnos, Señor, para volver a estar seguros, Señor, en tu llamado. Señor, que tu Espíritu Santo hoy les llene de gozo, les llene de entusiasmo, de paz, Señor, un renuevo, Señor, un reenfoque, Señor, de su servicio a ti. Papá, que en este tiempo tú les puedas tocar su vista, Señor, que les corras el velo y puedan ver, Señor, lo que vos ya estuviste haciendo, lo que, Señor, estás haciendo hoy en tu iglesia, pero por sobre todo lo que vas a hacer, Señor, en tu iglesia de aquí en adelante. Gracias, Señor, por estos 42 años, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, de tus siervos, Señor, de los que han pasado y están, Señor, en esta familia. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y somos renovados, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Y recordá que el miércoles nos volvemos a encontrar a las 19 horas para disfrutar un tiempo de alabanza a nuestro Señor, de oración y de escuchar palabras de Dios para tu vida. El Señor te bendiga en este precioso domingo. Hola. Queremos compartir algunas palabras en esta ocasión especial. Dios, en su inmensa sabiduría y amor, nos dio muchas bendiciones. Y en este momento queremos remarcar una. Dios, a todos los que creímos en Él, nos hizo hijos suyos. Y esto significa que también nos hizo parte de una nueva familia. Qué lindo saber que Dios nos rodeó de personas diferentes, increíbles y únicas. Personas que comparten nuestra misma fe y salvación. Personas que forman su iglesia. La iglesia de Cristo, que está presente en todo el mundo, en donde sea que haya un hijo de Dios. La iglesia GEC es parte de esa gran familia y hoy cumple 42 años. Toda una vida. Muchos de nosotros formamos parte de esta familia desde el principio y algunos desde hace muy poquito. Dios fue quien nos reunió, quien soñó con esta iglesia y quien con sus cuerdas de amor nos conquistó, nos salvó y nos adoptó como a sus hijos. ¡Qué increíble! ¿No te llena de asombro saber que cada uno de nosotros es parte de este increíble, meticuloso y maravilloso plan divino? Y esto recién empieza. En el corazón de Dios todavía hay muchos hijos que Él quiere adoptar, personas a quienes Dios quiere liberar, restaurar y guiarlas a experimentar una vida plena y abundante. Y quiere usarnos para eso. Dios derramó en nuestra preciosa iglesia muchísimos dones, talentos y personalidades diferentes. Y nos desafía día a día para que sigamos creciendo como familia, conociéndolo, madurando y sirviéndolo juntos. Hemos vivido tantas cosas juntos, momentos de mucha felicidad y otros de profunda tristeza. En cada uno de ellos pudimos apoyarnos unos a otros, reírnos juntos y también llorar juntos. En esta familia hemos hallado aliento, inspiración, corrección, consejos sanos y preciosas enseñanzas de lo que Dios quiere para nosotros. Nos hemos divertido y también hemos enfrentado dificultades. Eso es la Iglesia GEC, una familia espiritual que forma parte del reino de Dios y que es activa y atractiva, que está enamorada de Cristo y que está abierta a la comunidad, que comparte las buenas nuevas y que crece integralmente para que todos en Florencio Varela conozcan a Dios. Si todavía no lo sos, puedes ser parte de esta hermosa familia. Dios quiere darte su amor, perdonar tus pecados y transformar tu vida completamente. En Él, todas las cosas son hechas nuevas. Buen día, Iglesia GEC. Feliz aniversario. Esto recién comienza y Dios tiene preparado muchas cosas más para esta amada iglesia. Los cielos continuarán abiertos mientras nosotros seguimos glorificando a Dios